代謝ならボール寄せ祝い35 años después solo sé que aparecí acá Ahora ha sido Demian Bertuzzi. Querido Ciro, ¿cómo va? Buenas tardes, los bichos de radio te están saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, fantástico. No sabes lo que es la tarde de aquí de Santa Fe Capital. Estamos preparándonos para lo que van a venir a presentar por primera vez aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Esta Jauría. Y la verdad es que yo, la última vez que te vi, estabas todavía con los ataques. Y cuando estaba recién viendo que estaban surgiendo con este proyecto, me quedó grabadísimo después, posterior, cuando sacaron el CD, el logo. Ese perro que está ahí es una cosa mortal. Después ver las fotos de ustedes en blanco y negro, uno junto al otro, y bueno, después escuchar un poco y ver un poco también lo que son videos y demás, realmente me parece que es un proyecto que trae la excelencia de todos los músicos que son ustedes dentro de la formación, y es un gusto poder tenerte aquí en la tarde de la X. Me imagino que con muchísimas ganas de llegar nuevamente a Santa Fe. Bueno, ante todo, gracias por la presentación y bueno, buenísimo que lo hayas recepcionado bien todo este trabajo que nosotros, para nosotros también fue tan especial como lo estás describiendo. Y bueno, y sí, estamos re contentos de estar volviendo a Santa Fe. Yo realmente no sé si recuerdo exactamente la última, creo que fue en un colegio, no me acuerdo. En Regatas, no estuvieron, la última vez me parece que estuvieron en el estadio de Regatas, si es que no. En Regatas, sí, ahí uh-huh. está. Y bueno, y sí, la verdad es que siempre tengo los mejores recuerdos de Santa Fe, está buenísimo. Y volver acá con el Pichu, que tiene la llave de la ciudad, a ver, que nos haga unas copias de la llave. No te conviene. Te digo que no te conviene tener una copia de la llave porque no vas a poder irte más directamente. Hay que ver si después no tengo que andar pagando deuda y cosas que haya dejado en este tema. Claro, y no me involucro demasiado. No, ni hablar. No, pero estamos contentísimos. La verdad que es una zona que queremos mucho, que amamos de corazón y que bueno, que menos mal que estamos llegando con buen tiempo. Sí. Que se puso lindo. Y bueno, y también unos amigos de España que se llama No Relax, que sí. Bueno, está ahí José, mi guitarrista, y Julito, el bajista de Escape. ¡Qué grandes! Y canta Miki, que es una chica que tiene una voz fabulosa, es italiana, ella canta perfectamente español y está re bueno. Y bueno, ahí con los Jauría presentando la propuesta, a ver qué les parece, a ver qué les va a parecer, cómo nos vemos en vivo. Vos sabés que yo estaba mirando un poco, bueno, también lo que es el arte de tapa y demás de este trabajo musical de ustedes, y me llamaba mucho la atención lo que recién te decía cuando estábamos abriendo la nota, el tema de, bueno, la bestia, el perro, la jauría, el movimiento, la fuerza, el ímpetu. El perro me parece que es una de las figuras animales que no sé si decir a Ciro Pertuzzi, pero al tipo de música que presenta este proyecto también, a vos te viene acompañando desde hace mucho tiempo, te sentís, nosotros somos bichos de radio, no vamos a decir que el perro es un bicho, pero te sentís bien perro. Sí, bueno, con los bichos, ¿viste? Como le decimos cariñosamente. Claro. Cuando ve un perro ahí tirado en el piso durmiendo, ¿de quién es el bicho este? Así que sí, no, y bueno, nosotros somos eso también, somos así muy muy animales, muy está muy presente lo animal. Uh-huh. El perro como concepto ligado a la historia nuestra, al camino que hemos hecho, ¿no? Cada sí. uno y al... Más que nada al haber, por diferentes razones, quedado huérfanos de madre, digamos, de madre artística, uh-huh. o de hogar artístico, mejor dicho. Sí. Entonces nos tuvo así como de recorrida, de búsqueda, un par de años a cada uno de nosotros, y bueno, mediante una convocatoria mía nos juntamos para olfatearnos, bien típico de perro, y a ver en qué andábamos y qué pretendíamos, y nos dimos cuenta que teníamos ganas de estar en el lugar que nos merecíamos, que es en el escenario, en el escenario que sea, ¿eh? Sí, o siquiendo se fueron encontrando ustedes y dándole forma a este proyecto. Si tuvieses que definir a Jauría, digo, con toda la impronta que tiene, bueno, que tiene Ray, con el otro yo, vos, con lo que fue Ataque, el Pichu con Cabezones, Mauro Maurito también con lo suyo. Los bichos perros, en este caso, se encontraron. ¿En qué instancia? ¿Fue charla así, con una cerveza, porrón, como le decimos acá, de por medio? Estaban tomando algo tranqui, se encontraron de casualidad. ¿Cómo surgió Jauría? Total, no nos escucha mucha gente acá, ¿viste? Me lo contás a mí nomás. Bueno, mirá, yo estaba en México, me había ido medio como con una idea de salirme de todo tipo de escena, ¿no? Ya me había salido de algo muy fuerte como Ataque 37, entonces ya medio, no le tenía miedo a nada, entonces de mi casa, de mi país. Me fui allá a México y quedé un poco, puse el cerebro en remojo y en pos de olvidarme de quién era o de acordarme de quién era, empezaron a surgir canciones y cuando eso tomó un poco de forma como para pedir ya banda para tocarlo y buscar compañeros para tocarlo, lo primero que se me ocurrió fue ya, digo, bueno, voy a volar alto y llamar a quien se me ocurra sin medirme, ¿no? Entonces pensé en Bicho porque escuchaba mucho Cabezones, porque me gustaba todo lo que había hecho y que sabía que él estaba completamente ligado al sonido, a la esencia, y que también, bueno, había dejado huella también en todo lo que es la escena alternativa que toma el sentido de Pichu Cerati como entre salvajes por un lado, sí, extremos, y por el otro lado finos, viste, de incursionar, de experimentar. Y le tiré la onda y le re gustó la idea. Obviamente al principio no había una idea de que no le dije que esto se va a llamar Jauría, que esto tenemos tal y cual canción, no. Al principio dijimos, che, nos juntamos, tocamos algunas canciones que me gustaban como para quedarme con Ataque, de las de Ataque, no de las viejas composiciones, y nos testeamos a ver cómo andamos, y dice, bueno, loco, bárbaro, pero vos estás allá en México, yo estoy acá en Buenos Aires, ¿cómo lo hacemos? Y la idea sería armar algo allá y ir armando la banda. Y bueno, ¿de quién se te ocurre? Yo le comenté de Ray, y como Ray estaba en el otro show todavía, dijimos, bueno, descartemos a Ray, pensemos en algún otro batero. Y a los dos meses, más o menos, se fue Ray de otro show y lo llamamos, aceptó, le encantó, también estaba la misma que nosotros, vino con un montón de ideas, con canciones, con muchas ganas de tocar, y bueno, yo después le propuse a Mauro, que es un compañero de vida, un amigo, así casi familia, y ellos se pusieron a ensayar, aún sin mí, ¿no? Sin haber yo llegado a Buenos Aires, se pusieron a ensayar esas canciones que les tiré, y bueno, y luego de 15 ensayos ya se habían hecho banda directamente. ¿Vos sabés, Ciro, que llegué yo y me incorporé a ellos y ahí, bueno, empezamos de a poquito a empezar con composiciones directamente nuevas? Sí, me pasa de escucharlos ustedes, verlos actuar dentro de lo que he visto a través de videos, porque no los he podido ver todavía en vivo, esta va a ser la primera vez, ver también que hay un juego de voces, no sé si estuvieron estudiando aparte los chicos también algo de canto, de más, o cómo fue que armaron esta esencia de sentirlos a todos juntos, porque es difícil, yo pensaba, digo, con tantos años que estuviste vos en Ataque, ¿cuántos estuviste en total? ¿21? Más o menos. Estuve 21 años justo. Hiciste 17 discos, y ahora poner todo este primer trabajo de Jauría es como que estuviesen sonando, pero desde hace un montón de tiempo todos juntos, y eso no se logra de un día para el otro. No, por eso, de ahí está lo de super, cuando uno dice la super banda. La super banda no es la que uno pensaba, tipo como decir, bueno, mira, sí, pones a Messi, Kun Agüero, Tevez, y ellos te van a hacer un partido. No, la cosa, después, viste, pasa que metes a los mejores y no funciona. Lo super estuvo en que funcionó, en que congeniamos, en que justo estábamos en la misma sintonía y no lo sabíamos, de que nos dimos cuenta en la marcha, de que teníamos más cosas en común de lo que pensábamos, y eso fue alucinante. De repente hubo gente que nos escuchaba, si bien obviamente no tenemos el training de una banda que toca hace tantos años, entonces de repente pegan las canciones una detrás de otra. Bueno, nosotros somos un poquito más pacientes y entendiendo la situación tal cual como es, pero la banda suena, hay muchas ganas también, y el encuentro propiamente, el hecho que haya funcionado bien el encuentro, también nos detona aún más y hace que la cosa sea mucho más creíble para todos lados, ¿no? Seguro. Más versátil, digamos. Vos sabés que nosotros hace poquito tiempo estuvimos charlando con Andrés Ciro Martínez y bueno, estábamos repasando un poco de lo que es el nuevo proyecto de él de Ciro y los Persas y le preguntamos por algunas letras de canciones, como Chucuchú, para no meter la pata, porque nosotros teníamos una idea de que a veces lees las críticas, pero me llamó mucho la atención el Austin, como posible segundo corte de difusión. No sé si ya lo terminaron imponiendo de esa manera como segundo corte de difusión, pero sé que muchos de los fanáticos de la banda tienen un gustito especial por esta canción. ¿Por qué te parece que están eligiendo esta después de lo que es Indios Quilmes? No, nosotros salimos con Indios Quilmes de inicio porque también tenía cierta cosa muy comparativa y muy simbólica con lo que estamos viviendo nosotros. De alguna manera, nosotros también estábamos en condiciones de desterrados de nuestra tierra, de nuestro dios musical, ¿no? De nuestro hogar musical, digamos. Entonces esa idea de indios que en solitario están corriendo por un desierto, siendo perseguidos y que encuentran su lugar junto al resto de los comuneros, tal como se ve en el video, también nos identificó a nosotros, ¿no? Como que encontramos dentro de la jauría, encontramos el lugar donde uno se siente en refugio, ¿no? Digamos. Entonces salimos con Quilmes. Luego cortamos Tosco, que fue todo medio en víspera un poco de la conmemoración, digamos, recuerdo del fallecimiento de Tosco, entonces sí. Salió el video, luego hicimos ahora Amor de Corazón, que salió ahora hace poquito, que está todo filmado por estudiantes de arte audiovisual de la Universidad de la Vida Interamericana, y ahora a fin de año va a salir Austin, tal como lo dijiste, así que sí. Tú metiste el dedo donde iba. Ya lo teníamos planificado. Austin, de hecho, es una de las canciones que nació con imagen ya. Mira vos. La canción ya viene con una historia, ya cada vez que hablábamos de medio que les explicaba a todos como que cómo era un poco el video, ¿no? Tiene como video, o sea, viene con video. Entonces ahora vamos a encararlo dentro de poco y antes de diciembre ya va a estar ahí rodando, seguro. Mira, y vos sabés que otra cosa que también me llamó la atención y que me parecía necesario también destacar en este trabajo nuevo es la participación de Federico, de tu hermano. ¿Qué digo, no? Sí. Me los imaginaba cuando recién arrancaban ustedes, en Cabeza de Navaja estaban juntos ya. Estábamos ahí. Después de Cabeza de Navaja, que fue mi primera formación, entró en el primer ataque, al toque, y fue el primer cantante y yo tocaba el bajo. Y ahora tenerlo ahora acá en uno de los temas debe ser también una cosa loca para vos. Sí, no, para mí Federico fue siempre para el que quiere considerar a Ciro Pertusi como artista, tiene que pensar siempre en Federico como bastón fundamental o plataforma fundacional para mí, para muchas cosas que tienen que ver no solo con lo artístico, sino con lo emocional. Es un tipo que me ha dado mucho apoyo y a veces me ha servido de guía más de una vez, todo el tiempo me ha servido de guía en muchas cosas. Y ahora, obviamente, al momento de comenzar esto, le pregunté, viste, a ver si tenía ciertas cosas que a mí me gustaba encarar, que tenía ganas de encararlas hace tiempo, como ser el tema Religión Aré, que pertenece a su banda Romanticista Shaolin. Uh-huh. Bueno, que Mauro, de hecho, fue bajista oficial de Romanticista Shaolin. Sí. Y bueno, y queríamos ver, de darle un poco el toque más dramático que necesitaba la canción, con las cuerdas que fueron grabadas ahí, y luego la otra canción era una que hicimos entre los dos que se llama El Tren, que fue un proyecto así muy alocado y quedó ahí tirado en un rincón, él no lo quería encarar para nada personal y bueno, se lo pedí ahí. Y bueno, es un gusto para mí tener a mi hermano conmigo, ya habíamos trabajado en el último disco que grabé con Ataque, en Carmagedón, en la canción Vórtice. Sí. Está mucho como compone, como hace, digamos, soy un fanático de mi hermano, tengo la suerte de tener una gran relación. Y que te siga además acompañando en este que es un proyecto nuevo después de todo lo que fue Ataque, cuando él se fue, seguiste vos y demás. ¿Cómo ves la política en el país a propósito de esto de que hay muchas bandas que están agolpándose o teniendo cierta cercanía al gobierno nacional, otros que directamente no dicen nada, otros que, no te digo que graban spot para otros cantantes, pero están para otros candidatos, pero están por allí? ¿Cómo ves el movimiento del país en cuanto al rock? En mi caso particular, para mí fue siempre, o sea, trato de tomármelo como la idea, digamos, romántica que pretendo de que sea, ¿no? Que sí. Es de qué lado se pone uno ante los acontecimientos. Entonces, en mi lado es ponerme del lado donde late mi corazón, y mi corazón late del lado izquierdo. Uh-huh. Siempre fue así, entonces es ineludible que hoy en día hay más masividad, está todo más globalizada la información, entonces es lógico que se enteren más rápido de muchas cosas que yo hago que antes no. Entonces, pero siempre vine apoyo, he votado muchas veces, no solo el Partido Obrero, el Partido Socialista, ahora lo hice por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, simplemente vine apoyo, no haciendo un voto cantado, sino que cuál era mi preferencia, sin tratar de inducir, pero sí de interesar a probar cambios con gente que puede llegar a tener otra sensibilidad para atender cierta problemática que no está siendo atendida. Pero más allá de todo eso, es la plataforma donde yo a veces pretendo pararme para ciertos reclamos, por sobre todo el de medio ambiente, que no lo ha hecho nadie, ni siquiera en la izquierda nadie. Uh-huh. Pero creo más que la izquierda lo pueda llegar a hacer, que es la madre naturaleza, que es la madre con más hijos desaparecidos de la historia de la humanidad, es el último orejón del tarro en todo proyecto o modelo político. Y eso es algo que mucha gente lo toma a la ligera y dice, ¿qué estás diciendo? Hay tanto problema, los chicos se mueren de hambre. Sí, pero dentro de poco no nos vamos a morir solamente de hambre, no vamos a morir de falta de aire, no vamos a morir de falta de agua, no vamos a morir de falta de un montón de cosas. Y el pan para hoy, hambre para mañana, significa tangiblemente el verdadero holocausto, el verdadero fin del mundo que estamos esperando, que no va a ser que va a explotar todo y nos vamos a morir, va a ser que vamos a tener que hacer cambios drásticos y sustanciales en nuestras vidas, que no van a tener mucha crisis y mucho sufrimiento si no hacemos algo a tiempo. Exacto, nos vamos a morir prácticamente de valores. Ustedes en su momento lo hicieron cuando hicieron el homenaje a Favaloro, hace poquito tiempo, cuando se cumplió un nuevo aniversario. Yo pensaba eso, si estuviese a lo mejor vivo hubiese pasado prácticamente lo mismo. Sí, bueno, qué sé yo, yo pienso que, no sé, o sea, yo no, tampoco me quiero poner, no soy un moralista, tan de señalando ni nada, yo soy un tipo hecho de errores, ¿viste?, como todos los seres humanos, pero, ¿viste?, es como, si uno tiene conciencia, a ver, un ejemplo clásico, si vos en tu casa tenés conciencia de que hay una banqueta en un lugar de la casa y sabés que está ahí, te la vas a pegar una, dos, tres veces, te la vas a llevar por delante, pero ya después la tercera vez ya sabés que está ahí, no lo vas a hacer más. Son conciencias diferentes, ¿entendés? Vos podés seguir consumiendo carne, podés seguir andando en un automóvil que contamina el aire, que respirás, podés seguir haciendo un montón de cosas, pero cambia mucho cuando vos lo tenés en mente, cambia, vos te atenés, decís, che, a ver, voy a cuidar un poco más esto. Y vos sabés que ese cambio propalado a gran escala en todo el país lograría grandes movimientos, ¿viste? Es como quien dice, ¿viste? Si todos saltamos de un lado, todos a la vez, movemos al otro lado del mundo. Seguro. Entonces me parece que es eso. A veces es un país que en materia un poco de medioambiental estamos demasiado confiados, somos muy porfiados y no sabemos la que nos espera. No quiero despedirme sin, bueno, agradecerte, mandarte un gran abrazo, decirte que, bueno, que nos vamos a reencontrar seguramente mañana aquí cuando vengan a tocar a Santa Fe Capital, con una muy buena banda, tengo entendido, como es Muerte de Obispo, así que todo lo mejor. Gracias por dejar que bandas de aquí también estén teloneando, ayudando y dejando también en la imagen de muchos de los que los vieron a ustedes en su momento en ese último recital, que me parece que fue el que ustedes hicieron aquí en Santa Fe con la gente de Contragolpe, con todo lo que ustedes vivieron incluso en el último CD de los Contragolpes, están ustedes en una canción que nosotros en Tarde X, el programa que teníamos antes, usábamos de Ráfaga también en el Salir a Roquear, y pensando en el grito de revolución que sigue teniendo el punk, y ahora también con esta fusión también que están haciendo con Jauría, solamente preguntarte y pedirte que también con eso nos dediques el tema que quieras del CD. ¿Cómo te imaginas con Jauría de unos años más para adelante? Pensando en que también has sido mentor junto con Mariano, junto también con todos los ataques de tatuajes, de remeras, de historias, de amores, desamores, de hijos, ¿por qué no?, y de tantas cosas con ataque. ¿Cómo pensás que Jauría va a ir conquistando de a poco, si ya lo además lo viene haciendo, a todo el público que está ahí presente? Yo creo que nos toca por delante presentar a la banda de una manera, digamos, sin que mal se interprete, el proselitista, ¿no? Que es presentar la propuesta, que nos vean, que nos identifiquen, ir a tocar a todos los lugares posibles. Y a mí, viste, estoy cargado de una fuerza extra para hacerlo, de una fuerza renovada, que es la renovación de todo romance que comienza, porque la vida es así, ¿viste? Yo creo que es muy sano que pasado una cantidad de tiempo, cumplido un ciclo, uno se dé la posibilidad de renovar el romance. Esto lo podés trasladar tanto al ámbito del laboral, como el ámbito artístico, como el ámbito de pareja. Siempre es bueno que hayan cambios, ¿viste? Eso te renueva y de un montón de cosas. Yo estoy completamente renovado para ir a llevar a Jauría a todos lados. Que yo lleve a Jauría a todos lados implica también que lleve Ataque a todos lados, porque Ataque vive en mí. O sea, Ataque 77 y Ciro Percus es algo completamente inseparable. Llevando Ataque 77 llevo a mis seis compañeros a todos lados, y ellos con su música me llevarán a mí a todos lados. Parte. Esto es lo más sano de este ámbito que es el rock, ¿no? Que ni siquiera es el ámbito artístico. Esto es el rock, ¿no? El rock es una, digamos, es una religión sin imágenes, sin cruces, sin tantos ritos, ¿no? Es más esencial y más instintivo. Así yo me veo en la ruta, ¿no? Rockeando como siempre, como estoy haciendo ahora. Así que bueno, ahí nos veremos. Ciro Pertusi, me dejaste prácticamente una parte de una canción. Después te la mando escrito, te la llevo mañana para que la pongas. En serio, me quedó prácticamente la letra de una canción. Nos mandás un saludo a los bichos de radio y te dejamos que sigas viajando con los chicos. Bueno, para toda la Radio Universidad, para todos los bichos de radio, les mando un abrazo muy grande. Soy Ciro Pertusi de Jauría. Cuídense, chicos. Chao. FMX, 10 años. Sin hacer ruido. 10 años haciendo radio.